elogiado unánimemente por la crítica y aclamado por el público de Berlín, París, Londres, Nueva York, Buenos Aires y Río de Janeiro. Ballet Nuevo Mundo de Caracas. Cuatro únicas presentaciones en Montevideo. 11 al 14 de noviembre. Teatro Solís. Localidades en venta. Presenta Edmundo Klinger. De información simultánea. Boletín de la hora 3. Dejó nuestro país en las últimas horas la misión española.